esposo firmó NAFTA, que es una de las peores cosas que han ocurrido a la industria manufacturera. Vas a cualquiera de los estados, Pensilvania, a cualquiera donde, cualquier estado que quiera ir, y verá cómo se ha sido devastada la empresa. NAFTA es el peor acuerdo comercial que se ha firmado en cualquier lado del mundo. No sé, pero en este país sí ha sido el peor. Y ahora quiere firmar el acuerdo transpacífico. Está totalmente de acuerdo, pero no me ha tomado en cuenta cuando yo digo que está mal. Las poblaciones hispanas y negras están viviendo en el infierno porque las calles son muy peligrosas. Fue muy afortunado en su vida y eso, bueno, ha sido para beneficio de él. Él comenzó su negocio con 14 millones de dólares prestados a su padre, y él cree que mientras más ayude a las personas adineradas, mejor va a ser todo y todo va a funcionar. Eso, desde allí. Pero yo no pienso así. Mi padre fue un pequeño empresario donde él le ponía, tenía pintura con la que él pintaba telas y lo hacía muy artesanalmente. Donald me ha criticado por prepararme para este debate. Y sí, lo hice. ¿Y sabe qué más me he preparado? Para ser presidente. Yo creo que eso es algo bueno. El primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump esta noche de lunes, y lo ganó Hillary Clinton si nos atenemos a la encuesta que acaba de publicar la propia cadena CNN, que dice que la gente encuestada votó 62% por Hillary, 27% por Donald Trump, sobre la pregunta quién ganó este debate. Un debate, bueno, histórico por lo que representa esta contienda atípica por la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues la encuesta de CNN, que se acaba de dar a conocer, como digo, coloca por arriba, muy por arriba, a Hillary Clinton en esta primera calificación general. Después hay dos preguntas respecto a cómo se desempeñó cada uno en dos temas principales, la economía y la política exterior. En economía gana igualmente Hillary Clinton con 51% y 47% para Donald Trump. En el tema de la política exterior, 62% para Hillary Clinton y 35% para Donald Trump. Así que los resultados son altamente favorables en este registro primero que se tiene por parte de CNN sobre Hillary Clinton, Donald Trump rumbo a la Casa Blanca. Así que este es el tema de esta noche en el arranque de este programa. En un día hay que decirlo, en donde han competido por la atención internacional estos dos grandes asuntos, que son el debate por la Casa Blanca, el debate de Hillary y de Donald Trump, y desde luego la firma de la paz en Colombia, en Cartagena, un momento histórico del cual también hablaremos esta noche en la parte final, un momento sumamente importante donde el presidente Santos y el líder de las FARC, Timoshenko, dieron un discurso, un mensaje importante del cual hablaremos en la parte final de este programa. Pero empezamos con esto, que es el debate que acaba de suceder en los Estados Unidos. Y para hablar de lo que ahí se vio, de este primer debate en la Universidad Hofstra de Nueva York, o cerca de Nueva York, pues está invitado a nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, David Crow, que es investigador del CIDE. Y bueno, David, estadounidense también, que tendrás una opinión de analista y de ciudadano de ese país. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muy bien. Buenas noches. Y tenemos un enlace, México-Washington, con Andrew Seeley, que es especialista del Centro Woodrow Wilson, que nos permitirá conocer su análisis y su punto de vista acerca de lo que ha pasado esta noche de lunes. Gracias, Andrew, por estar aquí. Bienvenido y buenas noches. Gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién ganó el debate, según tú? Te pregunto rápido. Mira, yo creo que sin duda lo ganó Hillary Clinton. Trump empezó muy bien. En los primeros 20 minutos iban parejos los dos en los temas económicos, pero después empezó a Hillary en el ataque. Y dos cosas yo creo que sorprendentes. Uno es Hillary, siempre estamos con la imagen del hombre presidencial. Todos los presidentes han sido hombres, pero quien se veía más presidencial ahí era Hillary Clinton, sin duda. Te proyectaba la confianza, proyectaba la imagen de alguien que tiene mando, y Trump se veía muy nervioso, sobre todo en los temas sobre desunidad racial y temas de seguridad nacional. Ella se veía con mucha seguridad, y a final de cuentas, él ha jugado muchas veces el bully en en los debates, y esta vez ella llegó lista para atacarlo en varios puntos, usar sus palabras contra él, y funcionó muy bien. Él trataba de ser más suave, ella le sacaba una y otra cosa y él no sabía cómo responder, y de alguna forma usó su propia técnica en contra de él, y creo que le funcionó a Hillary Clinton. David, ¿quién ganó según tú? Yo concuerdo en que ganó Hillary, pero como estábamos comentando ahora, después del debate, vi un poco más reñido el debate, un poco más cerrado. El resultado incluso de la encuesta, 62% para Hillary, 27% para Trump, ¿a ti te parecía que era, que es más cerrado, según tu punto de vista? ¿Viste más empatado el asunto? Sí. ¿Por qué? Mira, primero debo mencionar, porque tú eres demasiado decente para hacerlo, que tuvimos una apuesta y yo decía... Antes de entrar aquí y la perdiste. Me llevaste entre las patas para bueno, fui más no precisa andar por que las tú ramas. En la encuesta. Estuvo mucho más cerca que tú. Y yo decía que 55 a 45 tú habías dicho que 60, 40... Y después dije que me pareció mucho. El resultado sí fue incluso mucho más apabullante. Sí. Yo lo vi más cerrado, sin embargo, por los siguientes motivos. Un tema que también estamos platicando. Creo que los criterios para la victoria eran muy disparejos, un doble estándar, ¿no? Para ganar Trump, solamente tenía que no regarlo muy feo, no decir demasiados exabruptos, en fin, no meter la pata demasiado. Creo que eso lo hizo. Para quienes esperábamos un descalabro, no se produjo. Sí hubo varios momentos, como comenta Andrew Seeley, en que se vio, a mi juicio, muy despectivo hacia Hillary. Por ejemplo, en el principio. En el arranque. En el arranque, sí. ¿No? Me voy casi a dirigir paternal. A ti. Paternal, exacto. Oh, imagínate. Sí. Quiero tenerte contenta, eso me importa más que nada. Aparte de eso, creo que los primeros 20, 25 minutos, más o menos, mantuvo la calma. El estándar para Hillary era más alto. Ella tenía que ofrecer ideas, programas de gobierno, y sí lo hizo, sí lo hizo. Decía yo después del debate, el hecho de que no se produjo el descalabro, el desastre que muchos esperábamos. Oye, pero 27% es un buen descalabro, ¿no? Sí. ¿O no sí, tanto? Mira, tengo una formación de encuestólogo. Creo que lo que nos han enseñado los últimos años con las encuestas es no fiarse demasiado de una encuesta, sino más bien fiarnos de la sabiduría de la muchedumbre. Y hay que ver Faltaría ver las demás encuestas. Estamos viendo la de CNN, que es la que acaba de salir, que es esta cadena, pero hay que ver las demás. Es una encuesta seria. Sí, es seria, desde luego. Seria. Hay que ver qué pasa con las demás mediciones. Pero por lo pronto ahí va. Sí. Y creo que los efectos, lo que también estábamos platicando, ganó, al parecer, convincentemente Hillary el debate. Falta por ver si eso mueve la aguja de las preferencias electorales. A ver, es un buen punto. Andrew, ¿qué dices de este asunto que dice David? Este debate tan esperado, dicen que lo vio más que si fuera el Super Bowl, ¿no? No sé cómo se calcula eso, pero digamos que se ha dicho que se vería más que el Super Bowl por el enorme impacto e importancia que tiene lo que se va a resolver en las urnas de los Estados Unidos. ¿Qué tan relevante para definir cosas rumbo ya a la elección va a ser este primer e importante debate? ¿Qué dices tú? Mira, yo concuerdo con David que no hay que darle demasiada importancia tampoco en lo que va a ser el resultado final. Creo que lo que logró hacer Hillary es parar lo que era un declive en los últimos días en las encuestas, una inercia en su contra, una narrativa de que Trump iba ganando, que ya estaba completamente empatado. Ya a partir de mañana va a haber otra narrativa, que Hillary se recupera, a lo mejor vemos uno o dos puntos en las encuestas. No va a haber un cambio un poco favorable a Hillary Clinton, pero si eso conlleva o no a una victoria para ella en las elecciones, no, vienen dos debates más, viene otro mes y medio de campaña. Todavía falta mucho que puede cambiar a favor de uno del otro el resultado final, ¿no? Entonces yo creo que le ayuda, y le ayuda a parar lo que había empezado a ser una ola de malas noticias, ¿no? De que ya estaba perdiendo una victoria segura, pero no le gana, no le garantiza nada en la elección final. Ahora, ¿qué piensan, David Andrews? Estamos frente a un conjunto de temas que más o menos ya estaban dichos, ¿no? Es decir, no hay un tema que sorprendiera. Después de la pausa, si quieren, regresemos a este punto, porque se habló del NAFTA, de los acuerdos de libre comercio, de si declara o no los impuestos el señor Trump, de si los correos de Hillary, de si las expresiones de Trump en contra de las mujeres y un conjunto de cosas que ya estaban a la mesa, o yo me perdí algo o no hubo nada de nuevo temático. Volvemos después de la pausa con ustedes. Estamos Andrew Seeley, David Crow, hablando del debate de esta noche, Trump, Clinton, Clinton, Trump. Y bueno, yo decía que hasta donde me quedo yo, pues no hay un tema o una carta sorpresa especialmente importante, ni de uno ni de otra. Andrew, ¿qué piensas tú de los temas y de la manera que se abordaron? Mira, yo creo que no sabemos nada nuevo. No creo que nos dijeron información o posturas diferentes. Trump creo que sí una logró revelación. Mostrar que... No, ninguna revelación. Trump se mostró con más manejo, sobre todo de los temas económicos que habían hecho en el pasado, lo cual le ayudó. Mostró que no tenía mucho manejo en los temas internacionales, y Hillary sí, pero no había nada nuevo. Y quizás los momentos más álgidos del debate no eran de sustancia, sino de acusaciones, ¿no? De si Trump pagaba impuestos o no, de si hablaba mal de las mujeres, de esos temas que eran mucho más de personalidad, si tenía un carácter positivo o no. Esos temas que eran mucho más de carácter, de personalidad, que de sustancia. ¿Qué dices, David? De acuerdo, agregaría que por el lado de Hillary, los ataques que se le hizo a ella, de los correos, el escándalo de los correos, yo creo que el efecto que pudo tener ya lo tuvo. Asimismo, la misoginia de Trump. No hubo revelaciones, no hubo sorpresas. Lo que rescato aquí es, parece que las cartas fuertes que ha tenido Trump, que a mi juicio son el Estado Islámico y los trabajos supuestamente perdidos a raíz de los tratados de libre comercio, incluyendo el TLC, uh-huh, dentro de México, Canadá y México, pues esos argumentos no encontraron eco en el público. Uh-huh. Es decir, al menos según este primer atisbo que tenemos, no convencieron, no lograron convencer. Bueno, en el tema económico es en donde más compitió Trump, sí, con ella, porque la economía, la encuesta de CNN dice 51 para Hillary, 47 para él, quiere decir que es el resultado más cerrado es en el tema económico. Resultado más cerrado, hay una ventaja ligera para Clinton. Para ahí, Clinton, pero dentro del margen de error, pero lo que se puede afirmar es que la gente tampoco le confía más en Trump para el manejo económico. Y eso es su argumento supuestamente ganador. Uh-huh. Yo soy un hombre de negocios. Dejen que maneje al país como yo manejo mis negocios. Y no convenció ese argumento. Pues ahí está, David, Andrew. Nos estamos deteniendo ya para cerrar esta parte del programa. Como digo, en la parte final nos tenemos que referir, desde luego, al acuerdo histórico de hoy de Colombia y lo haremos en unos minutos más. Pero para cerrar, Andrew, bueno, pues faltan dos debates, ¿no? Dos debates presidenciales, uno por la vicepresidencia. Y bueno, ¿Qué pronóstico, qué perspectiva podemos tener para las próximas semanas, Andrew? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo se irá comportando el fenómeno político electoral ya muy cerca de las elecciones? Mira, yo creo que dos o tres puntos. Uno, yo creo que el tema de México en las elecciones de Estados Unidos está aquí para quedarse. Y lo trajo desde el primer momento al debate. Entonces, interesante, yo creo que para nuestros dos países, yo creo que el tema de la relación entre Estados Unidos y México, ahí está en los debates. Dos, yo creo que vamos a ver un Trump tratando de recuperar el liderazgo, la agresividad en el segundo debate. Esta vez llegó mucho más manso, mucho más tratando de mostrar que tiene compostura. Yo creo que vamos a ver un Trump un poco más ya un poco más agresivo en los próximos debates. Agresivo. Y tres, yo creo que no sabemos quién va a ganar. Yo creo que esto puede ser para cualquiera de los dos. No sabemos quién va a llevar la contienda. Sigue muy cerrado. ¿Piensas que sigue muy cerrado y que este debate no va a desempatar dramáticamente las cosas? Yo creo que le da un respiro a Hillary Clinton. Yo creo que sin duda le va a dar un poco de margen de maniobra, le va a dar un par de puntos en las encuestas, otra vez va a ser la puntera, pero eso puede cambiar en el siguiente debate o en el tercer debate o cualquier cosa que pase en la campaña. Entonces, esto no termina hasta que termine. Esto no se acaba hasta que se acaba. David, nos vamos en esta parte del programa. Exactamente. Con un minuto, ¿cómo ves las cosas para las próximas semanas? Mira, históricamente los debates no suelen mover tanto las preferencias electorales. ¿Ni en una contienda como esta? Bueno, ahí no sabemos. Es extraña. Sí. Lo que sí quisiera rescatar aquí es... Creo que lo que puede ser decisivo en todo caso es la operación de campo que tiene Hillary Clinton, o sea, es la capacidad de movilizar el voto y el dinero, que tiene una ventaja en dinero, que redunda en más anuncios, mayor presencia en los estados bisagra, ¿no? Uh-huh. Por ahí va la cosa. Yo creo que sí, más que los debates, va a ser la operación de campo de las campañas. Bueno, por lo pronto el debate primero está aquí, ya estuvo como foco de atención mundial, desde luego, y seguiremos cerca los siguientes días, semanas y debates. Por lo pronto, David, Andrew, gracias a los dos por estar en este programa. A los dos les aprecio mucho que hayan estado esta noche analizando un debate como este. Gracias, Andrew, y hasta la próxima. Gracias, Carmen. De nada. Gracias, gracias. Gracias, David, por estar aquí. Bueno, te invito a que te quedes para escuchar, después de este bloque de anuncios, a nuestra colega Patricia Janiot, que está en Colombia. Un gran día el de hoy. Una paz firmada entre las FARC y el gobierno colombiano, un día sin duda para la historia. Volvemos con eso.